buen mate, unas buenas medialunas, una radio, una buena en el 106.3. Entre tanta basura mediática, entre tanta desinformación, arranca Una Buena, el periodístico de Radionauta, por FM 106.3. Quiero comenzar con una pregunta. ¿Qué es la vida? La vida es lo que nos hace estar hoy acá. Sin vida el resto no existe. Así de importante es la vida. Sin vida no hay Pacto San José de Costa Rica, sin vida no hay Constitución Nacional, no habría este Senado. Sin vida no existiría la sanción de las leyes, la lucha de géneros, no hay nada. La vida es un prerequisito para todo. Tú nos dices que debemos sentarnos, pero las ideas solo pueden levantarnos, caminar, recorrer, no rendirse ni retroceder. Muy buenos días a todos. Y hoy viernes 10 de agosto estamos en Una Buena. Mi nombre es Marina Cabral y aquí ha mirado Belén Garuti. Belén, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Me pregunto, ¿cómo estás? Como dijo Ulrich en el Senado el día miércoles cuando se estaba debatiendo la ley de interrupción legal del embarazo, ¿qué es la vida? Ahora es un filósofo, pasó de ministro de Educación, ahora es senador y ahora es filósofo de la vida. Poeta, nunca olvides que es el poeta del aborto. Y me encanta esta pregunta con la que arranca porque dice, ¿por qué estamos hoy acá porque hay vida? No, no estás hoy ahí porque hay vida, estás hoy ahí porque miles y miles de mujeres están luchando hace muchísimo tiempo, muchísimos años, porque se trate esta ley de interrupción voluntaria del embarazo. Es por eso que estás ahí, Bullrich, no porque hay vida. Agregamos que él, además, en su discurso, aclara que también es un fracaso de todos que una mujer llegue a la decisión de abortar, que la maternidad no debería ser un problema. Bueno, por eso mismo queremos que el aborto sea legal, para que la maternidad no sea un problema, que podamos decir quienes quieran ser madres, padres o lo que sea. Bueno, una jornada larga, 17 horas duró el debate, ya se... 4 meses que se instaló el debate judicial, digamos que se está discutiendo la posibilidad de esta ley de interrupción del embarazo en el Congreso, digamos. Esta discusión viene de mucho tiempo atrás y hoy vamos a estar esta mañana tratando un poco esa historia, digamos, también del movimiento feminista. Fue una jornada en la que predominó la lluvia, pero también predominaron los cantos, predominó también la alegría, a pesar de que sabíamos que era muy probable que no se vaya, no, los números no den. Exactamente, fue rechazado por 32 votos en contra y 31 a favor. Pero no solamente Esteban Bullrich fue el que dijo barrabasadas, como quien dice. Tenemos mucha tela para cortar y, como decíamos con Marina en los programas anteriores, ¿qué va a ser este programa sin los dichos de estos seres humanos? Vamos a ir un poco convidándoles. Por ejemplo, Alfredo De Angeli, de Cambiemos, dijo: cuando uno se entera que una mujer está embarazada, va con una alegría a felicitarla, se le regala una planta para que esa planta vaya creciendo y vea la imagen de su hijo, ¿no? Lindo. Estas son las cosas que no podemos perder nosotros, dice este señor Angeli. ¿Cuándo le regalás primero una planta a una mujer cuando está embarazada primero? Me acabo de enterar. Y segundo, mirá si se te seca la planta. Toda deprimida y va y le lleva una planta no. Con el... Qué miseria. Agrietado. Qué tristeza, por favor, este señor sí, Angeli. También un poco lo que se apreció, como vos decís, fue toda la desinformación, sí. La falta de datos reales que esta gente tiene, la falta de investigación. Hubo gente que no leyó el proyecto y lo dijo. Mientras que sabemos que estaba el mundo entero mirando qué es lo que pasaba en el Congreso de Argentina, porque muchísimos países y muchísimas mujeres y lesbianas, digamos, estaban mirando también qué era lo que pasaba en el Congreso, porque es un ejemplo de lucha, digamos, esta bandera verde que hemos levantado. Así es, el mundo entero estaba mirando, y muchas famosas, tanto del mundo internacional y nacional, estaban apoyando. Muchos países estaban, como vos decías, esperando a ver qué iba a suceder en el Congreso y apoyando también la ley del aborto legal, seguro y gratuito. Pero además, esto que nosotros observamos de los senadores es eso, es la falta, digamos, de formación que tienen, gente que cobra muchísima plata, que supuestamente tiene la responsabilidad de representar no sé a quién, porque muchos parece que votaron por sus creencias personales. De hecho, una de las senadoras, Cristina López Valverde del PJ, dijo, no quiero que mis cuestiones personalísimas y subjetivas sean el argumento de mi fundamentación, mi voto es que no. Y dijo, es porque soy conservadora, porque me quedé en el tiempo, porque tengo mis años, no sé. Fuerte, fuerte. Esta hizo la gran Lilita Carrió, que Lilita Carrió, no sé si recuerdan, cuando fue la votación del 13E, 13J allí en Diputados, ella primero que tuiteaba desde una iglesia rezando, y luego también ella afirmaba que no había leído, que ya ella no quería saber nada con este proyecto, ni siquiera participó de los debates en comisión, de las exposiciones, no les importa. Lo importante de votar o no votar leyes es poder discutirlas, poder informarse y poder nutrirse para aprender. Pero bueno, su posición personalísima, que no quería que se le haga carne, la hizo. Otra de las declaraciones polémicas fue la de José Mayans, también del PJ. Gracioso. Que se preguntaba, muy compungido, ¿qué hubiera pasado si la madre de Mozart o de Vivaldi le hubiese negado el derecho a nacer? Estaba como muy preocupado por estos artistas importantes, ¿no? Sí. No sé, no estaba preocupado por otras cosas, sino sí por estos artistas importantes. ¿Qué hubiera pasado si no estaban Vivaldi y Mozart? La estupidez compleja, ¿no? Y perdón, pero este Mayans del PJ después agrega, o sea, estamos muy con la música, pues dice, como una banda decía en los 70, déjalo ser. Cita a los Beatles, no tiene nada que ver, esto es muy, muy gracioso. Como para ver un poco, bueno, qué fue de los votos, fue una jornada muy esperada, 17 horas se llegó a votar a las 3 menos 10 de la madrugada, bajo la lluvia. Obviamente los del sector antiderecho ya se habían ido todos a sus casitas en sus autos. Mucho pecho frío, el resto estábamos ahí en la calle esperando. ¿Cómo fueron también los votos? En principio los votos por partido fueron el bloque Cambiemos, tuvo 17 votos en contra, 11 del justicialismo también en contra, 1 del Frente para la Victoria. Esta senadora que se dio vuelta, ahora en este momento, si me preguntás, no recuerdo el nombre, es la senadora que dijo primero que iba a votar a favor y después dijo que no, que se arrepintió. Parece que debe haber tenido algún tipo de presión en el medio. 5 de los partidos provinciales dijeron que no, 3 del interbloque federal y 1 del Adolfo Rodríguez A. 8 del oficialismo. 8 del Frente para la Victoria. Claro. Después, voto por provincia, para que tengan en cuenta, hubo 5 provincias en cuya totalidad se posicionaron en contra del aborto. Esas provincias fueron Santiago del Estero, San Juan, Salta, La Rioja y Jujuy. Esas, total de sus representantes en senadores, dijeron no a la ley. En cambio, los senadores de 2 provincias apoyaron unánime la legalización del aborto, que son Córdoba y Chubut. Así que, ¿qué pasó con Menem? Obviamente ya sabemos que votó en contra, pero no habló, ¿no? Porque yo estuve buscando a ver si había hablado. Yo no lo encontré tampoco, pero sí estuvo, votó. Incluso no sabían si iba a volver para votar. Porque se fue tipo a las 11, se fue a tomar un cafecito, sí, casi arrastrándose porque ya ni puede caminar. Sí. Y volvió después para la votación el señor. Habría que buscarlo. O sea, uno de nuestros oyentes está escuchando y quiere comentarnos algo que dijo. Yo tengo que decir algo, pero a mí no me dejan decir la palabra Carlos Saúl. El apellido, porque da mala suerte. Una teta. Sí, mi mamá le dice Trenen. Así que no lo puedo decir porque, mira, se me pone la piel de gallina, así que da mucha mala suerte. No solamente, bueno, hubo exposiciones negativas o chistosas, como nombrábamos recién, Marina. Hubo de todo también. Pero ¿querés pasar a escuchar algo de música, te parece? ¿O seguimos charlando un poco? Podemos escuchar un poco de música, si te parece, Cami, nuestra operadora. Así descansamos un poco porque ya nos sangran un poquito los oídos. Sí, vamos por el lado positivo ahora, después de este tema musical. Edificios cancerosos se apilaron numerosos en bloques de cementos altos y furiosos. Taparon la luz de nombres poderosos y nunca más se vio aquel sol que era luminoso. Lo llamaron desarrollo, crecimiento del barrio. Solo quedaron los cimientos, dejaron desechos, dejaron gente sin techo. El único hecho es que no tenemos ningún derecho. No más, no más, los monstruos en la ciudad. Cordillera, taparon con costanera. La urbe hierve como una caldera. Quema la ciudad de locura en histeria. Y en nuestros autos grandes olvidamos nuestras piernas. Olvidamos saludarnos y sentarnos. Mientras la grúa con rabia iba podando el último árbol que miraba sollozando. ¿En qué nos convertimos y hacia dónde caminamos? No más, no más, los monstruos en la ciudad. Batería al 5% y te olvidaste el cargador. Necesitas una buena. Necesitas una buena. El informativo de Radionauta. Sintoniza Radionauta lunes, miércoles y viernes de 9 a 11. Toda la info que no te cuentan. Tú no nos dices que debemos sentarnos, pero las ideas solo pueden levantarnos, caminar, recorrer, no rendirse ni retroceder, ver, aprender cómo es. Y bueno, no fueron solo mamarrachos los que escuchamos en el Senado. Sí que no hubo intervenciones tan potentes como en diputados, que había como más variedad, más amplitud. Escuchamos una buena intervención de Pino Solanas, que más allá de sus desbarranques políticos, estuvo, hay que decirlo, estuvo bastante bien las cosas que dijo. Le escribieron un buen discurso. Alguien le escribió un buen discurso, porque primero además se enojó con Michetti porque no le había dejado pasar a la gran Norita Cortiñas. Entonces se enojó, le dijo, no puede ser que no la hayas dejado pasar. Incluso Norita después hizo un descargo, sí, porque no la dejaron entrar. Imagínense además la lluvia, una representante tan grande y tan importante de los derechos humanos y de todas las luchas, no pudo entrar al Senado. Entonces se enojó primero con Michetti, le reclamó ahí, y además habló del derecho a decir sobre los cuerpos, el derecho a gozar, habló Pino Solanas. Sí, sí, sí. Cualquier momento hace un documental del aborto, pero estuvo bastante bien, la verdad. Y bueno, y otra que estaba, era la gran esperada de muchos, no tanto de algunos como yo, fue Cristina Fernández, que bueno, tuvo su media hora para hablar porque los representantes de los bloques tuvieron media hora y estuvo casi a lo último. Ella formaba parte de los que cerraban en los bloques, que eran, que eso, como vos decías, de media hora. Bueno, ella habló un poco de sus nietos, de sus nietas. Dijo que dentro de 15 años Elenita estará en quinto año y María Emilia de cuarto. Perdón, Cristina, no conocemos a tus nietas. Y la verdad que para cuando esto pase, esto va a estar sancionado, decía ella. Y la verdad que ella pensaba que sus compañeros de colegio le iban a preguntar, ¿y tu abuela, cuando era senadora, qué hizo? Cristina, un poco política para este tipo de declaración. Sí, hay que recordar que hace 13 años ya se vienen presentando la campaña nacional por el derecho al aborto, viene presentando proyectos, nunca se trataron durante su gestión. Ella siempre dijo que la sociedad no estaba preparada para el debate. Bueno, evidentemente la sociedad estaba mucho más preparada para el debate que estos senadores y que incluso los diputados. Y dijo, no se enojen ni con la iglesia ni con los sacerdotes. Bueno, sigan construyendo esa fuerza que puede percibir. Claramente nos llama al 8 de marzo, pero esto va a seguir. Nos manda nuestro productor citando a lo que dijo Cristina, de un sacerdote que abusó a una nena y dijo que creyó que tenía al menos 15 años, dijo el cura abusador, que Cristina nos pide que no nos enojemos con la iglesia ni con los sacerdotes. Mientras tanto, la iglesia estaba haciendo una misa, rezando en la catedral mientras que se desarrollaba el debate en el Senado. No solo no dejaron entrar a Norita, sino que tampoco dejaron entrar a las diputadas que impulsaron el proyecto, que son Victoria Donda, Malena Massa, entre otras legisladoras, que la seguridad no las dejó ingresar directamente al recinto. Y hay que recordar también que hubo una censura mediática, los medios populares no pudieron ingresar para hacer una cobertura informativa, estuvieron del otro lado. Estas son algunas de las cosas que pasaron. Hacia el final hubo algunos detenciones a las 3 de la mañana. Ya estaba la policía preparada, incluso había varios efectivos, las organizaciones sociales estaban preparadas para la posibilidad que exista represión, porque ya se habían visto varios efectivos por la zona, y ya un ratito antes que termine estaban tirando ya agua desde el otro lado de las rejas, y hubo detenciones, se llevaron a 8 detenidos. Avanzaron por la Callao. O sea, la movilización que estaba del otro de fuera del Congreso era realmente enorme. Estaba toda Avenida de Mayo hasta la 9 de julio llena. Estaba Callao hasta Corrientes, completamente llena, todas las calles en el medio también, incluso la Corrientes casi hasta la 9 de julio estaba llena de gente. Y la represión fundamentalmente hacia el final, que ya quedaba mucha menos gente, fue sobre la Callao. Empezaron a avanzar, como siempre, las motos hacia el final y se llevaron a 8 personas detenidas. Que ya están liberadas, para que sepan, para informar. Otra cosa que sucedió de nuestra vicepresidenta, quien, digamos, estaba rigiendo el Senado en ese momento. Ella siempre se le escapan los micrófonos y se le salen algunas palabras que quizás no sean tan formales para lo que es una presidenta de la Cámara de Senadores, pero no sé si recuerdan, otras veces le ha pedido a sus compañeros de Cambiemos, ayúdame pelotudo, le ha dicho porque no le salía a hablar, y en este caso, bueno, llama pelotudo al presidente del Interbloque Cambiemos, Luis Naidenov. Por ahí es su apodo y nosotros no estamos interpretándolo porque se llaman por ahí entre ellos pelotudo, pelotudo, andás a ver. Le pedía ser flexible con los tiempos de las exposiciones. Y Naidenov le cuestionó además que no estuvo presente en una reunión de labor parlamentaria previa al inicio de la sesión donde se negociaron las reglas para sesionar. El rol de nuestra vicepresidenta fue bastante nefasto. Donde decía, querido, por favor, el tiempo, a ver, respetalo. Está muy poco acostumbrada primero a hablar, como nuestro presidente, que tienen un léxico bastante, bastante flojo, muy mala para ese tipo de intervenciones, para detenerlos, para hablar, para poder calmar las aguas en algún momento. Fue un desastre. Y al final también quedó el micrófono abierto y se escuchó que dijo vamos todavía, bastante irrespetuosa su intervención. Se cierra un debate parlamentario, se abre un debate en la sociedad que ya se abrió hace mucho tiempo, pero se empieza a discutir, empieza a dejar el aborto de ser un tema tabú, de ser un tema clandestino, se instala en la agenda y el movimiento, para el movimiento feminista, es de todas maneras un triunfo a pesar de esa sensación amarga de lo que sucedió. De todas maneras, en este programa vamos a seguir hablando sobre lo que sucedió el miércoles y de lo que vino sucediendo en la historia del feminismo y en la historia de la campaña legal por el derecho al aborto seguro y gratuito. Así que. Y porque lo imposible tarda un poco más, pero solamente un poquito más, vamos a escuchar a No Palidez, la voz en tu cabeza. Ese gran hueco en mi cama, y es que aún no me acostumbro. Del mismo modo que no entiendo al mundo, es como si fuera un gran espejo. Tarde o temprano te refleja en él, y aunque todos podamos vernos, siempre elegís olvidar lo que ves que intentamos seguir. Esclavos ya no queremos más. En soledad también es largo el camino de regreso a casa. Y es que el sol estuvo fuerte hoy con tu recuerdo estampado en mi frente. Recuerdo las veces ciertas de frente a todo y siempre huyendo. Esos días se acabaron ya y de todo eso quedó solo la gente que intenta seguir y que se hace más fuerte así. Que esclavos ya no queremos más. Te refleja en él, y aunque todos podamos vernos, siempre elegís olvidar lo que ves que intentamos seguir.

7% a partir de septiembre, 6% desde diciembre, 6% desde marzo, 6% desde junio del próximo año, comunicó la cartera que conduce Jorge Triaca. Desde fines de 2015, el salario mínimo vital y móvil, medido en dólares, se contrajo un 36,5%. Los gremios insistieron en que el salario mínimo debe al menos cubrir una canasta básica de 19.600 pesos, mientras que la patronal se mantuvo en su oferta de 20%. El aumento de las jubilaciones corre por detrás de la inflación. La ANSES, que cabeza Emilio Basavilbaso, confirmó que las jubilaciones, pensiones, asignaciones familiares y asignación universal por hijo aumentarán un 6,68% en septiembre. La tercera actualización de las prestaciones del sistema de seguridad social bajo el nuevo índice de movilidad arrojará un alza del 19,19% en los primeros 9 meses del año. Los aumentos fueron inferiores a 5,71% en marzo y 5,69% en junio. Con el nuevo incremento, el haber mínimo va a alcanzar el mes próximo a 8.637 pesos, mientras que la prestación universal para el adulto mayor va a pasar a 6.909 pesos. La asignación universal por hijo va a ascender a los 1.684 pesos. La provincia anuncia mayor despliegue de fuerzas policiales en la región. La gobernadora María Eugenia Vidal anunció el día de ayer un refuerzo en los controles y mayor presencia policial en 29 de los municipios de la región y del conurbano bonaerense, haciendo foco en puntos particulares de la provincia de Buenos Aires. Durante el acto que tuvo lugar en el Club Lanús, Vidal informó que 12.000 agentes serán los que estarán a cargo de la realización de operativos opresivos de saturación. En La Plata, según pudo saber, se movilizan 750 efectivos. En abril y mayo se realizaron operativos de saturación en los barrios platenses del Paligüe y el Mercadito y en otros barrios populares de la ciudad. Crecen los reclamos por las condiciones de infraestructura de las escuelas platenses. Hay decenas de colegios en la región que vieron sus clases alteradas por las denuncias de problemas edilicios luego de la explosión en la escuela 49 de Moreno, en la que fallecieron Sandra Calamano y Rubén Rodríguez. Entre ellas se encuentra la escuela 59, que queda en la calle 604 y 122, en la cual detectaron una fuga de gas y retiraron el medidor. Desde el Consejo Escolar plantean que están dadas de todas maneras las condiciones para volver a clases, aunque el servicio de gas no ha sido repuesto. Por otra parte, los padres de la técnica 3 de Los Hornos convocaron un abrazo simbólico desde las 7:30 de la mañana de hoy para reclamar urgentes soluciones a las distintas falencias en el edificio de 139 y 63 que presenta fuga de gas, humedad, techos en malas condiciones y hasta peligro de derrumbe. Diputados nacionales sesionaron en el astillero Río Santiago. con la presencia de diputados y diputadas nacionales de distintos bloques provinciales y la mayoría de los concejales de la región, sesionó la Comisión de Intereses Marítimos de la Cámara Baja Nacional dentro del astillero. El taller de la mecánica y la grada y la construcción 80 Juan Azurdur oficiaron de tribunas una gran cantidad de trabajadores que se acercaron a presenciar la sesión. Está presente en primer plano la situación actual de astillero, el pedido de financiamiento para terminar los trabajos aún pendientes para un astillero 100% estatal producido para la Defensa Nacional, la Marina Mercante y la Flota Pesquera. Los trabajadores de astillero reclaman contra la embestida mediática y política que apunta a recortar personal y presupuesto de uno de los astilleros de mayor importancia en Latinoamérica, fundado en el año 1953. La Comisión Provincial por la Memoria presenta su 12º informe anual. El acto se realizará hoy a partir de las 10:30 de la mañana en el anexo del Senado Provincial, en calle 7, esquina 49, de la ciudad de La Plata. El panel de presentación va a ser integrado por el presidente de la Comisión Provincial de la Memoria, Adolfo Pérez Esquivel, su secretario Cipriano, Gustavo Hornos, juez de Tribunal de Casación, Mariana Mota, presidenta de la Institución Nacional de Derechos Humanos de Uruguay, y Sergio Brito, ex candidato e integrante de la Red de Familiares de Víctimas de Violencia Institucional de la Comisión Provincial por la Memoria. En el informe anual que se va a presentar, que es de este año, se señala que hay 45.000 personas detenidas en la provincia de Buenos Aires, que lo que revela un récord histórico y muestra el vertiginoso crecimiento que tuvo la tasa de encarcelamiento en los últimos 2 años. Es la consecuencia de una política criminal que extrema la persecución y la captura de los sectores más pobres de nuestra sociedad. Vamos a anticipar lo que es el clima de la ciudad de La Plata. Estamos en 5,4 grados en este momento en la ciudad de La Plata. Déjenme actualizar nuevamente, pero así es. 5,4 grados está haciendo en estos minutos en este momento en la ciudad de La Plata. Cielo algo parcialmente nublado. Desde acá se ve el sol, Belén. Así es, se ve un cielo más celeste que nublado. Vamos a tener un domingo. Vamos a primero hablar del sábado, un sábado completamente encapotado por las nubes y un domingo que por la mañana va a estar nublado y que por la tarde ya va a estar lindo para salir a alguna que otra feria, a una que otra plaza o a salir a caminar o a pasear el perro, así que estamos bien, estamos muy bien. Tenemos que pasar las vías de comunicación porque hay oyentes que quieren comunicarse por nosotras. Lo que más me gustaría es que manden memes en relación al aborto. Eso es lo que más me gustaría en el día de hoy para levantar, para poner un poquito de humor a esta depresión que a veces nos agarra por lo que pasó el día miércoles. Pueden enviar sus memes al 221-670-5190. También le pueden pedir un tema a Cami Boes, que es nuestra operadora en la mañana de hoy. Pueden también escribirnos al Facebook Radionauta o escribirnos al Instagram Radionauta 106.3. Ahora vamos a hacer unas historias para que las puedan responder. Sí. Y mientras tanto, como ya son casi, faltan 20 minutos para las 10 de la mañana, vamos a escuchar a Fabiana Cantilo, Fue Amor. Podría haberlo hecho mejor, vos podrías acercarte a mí. Yo intuía que esto, mi amor, se rompía y estoy siendo así. La verdad es que todo fue tan extraño al fin. Yo buscando el polvo de Dios, vos bebías para irte de aquí. Cada vez que pienso en vos, fue amor, fue amor. de tu dedo siempre aprieta a mí. No está bien romper un corazón, déjà vu de lo que va a venir. Vos querías verme feliz, yo quería verte revivir. Cada vez que pienso en te quedaste sin carga en la sube y estás muy lejos de casa. Necesitas una buena. Una buena. Lunes, miércoles y viernes de 9 a 11 por Radionauta 106.3. Minutos faltan para las 10 de la mañana y seguimos hablando de aborto porque la lucha obviamente continúa como ha continuado todos estos años, desde el surgimiento de la campaña, desde el surgimiento también de las primeras feministas que han instalado, que han ido instalando de a poco esta temática. Y por eso estamos en comunicación con Nina Brugo. Ella es abogada laboralista, es integrante histórica de la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito. Nina, ¿nos estás escuchando? Sí, pero preferiría si puede ser un poquito más fuerte el audio. Bueno, ahí le pedimos a la operadora que nos suba. ¿Ahí nos escuchás mejor? Sí, un poquitito mejor. Vamos a... Sí. Ahí va, a ver. Hola, hola, ahora Nina. Sí, bárbaro. Perfecto. Bueno, queríamos que nos cuentes un poco, vamos a hablar un poco de todo, pero ¿cómo empezó tu militancia también en el feminismo y por el aborto? Bueno, en realidad yo me integré, participé en el 1986 en el primer Encuentro Nacional de Mujeres que se hizo en Buenos Aires, y a partir de entonces que... en aquel momento fueron 800, entre 800 mil mujeres de todo el país, participé en todos los encuentros nacionales de mujeres en los 32 que ha habido hasta ahora. Y mi evolución y mi, digamos, sobre el feminismo se fue dando en conjunto de las mujeres, más allá de que yo como abogada me acerqué a la problemática para poder ver cómo abordarla, y también a la teoría feminista, en fin. Los encuentros nacionales de mujeres son el fruto de lo que hoy en realidad se está viviendo en el conjunto del país el hecho que en la conformación de la campaña se empezó a tratar poco a poco el aborto, pero fundamentalmente en el encuentro del año 2013 en Rosario, donde participaron 10.000 mujeres y hubo una asamblea de más de 3.000 mujeres que dijeron que ese es un derecho en el cual nosotras deberíamos ver cómo tratarlo para ver cómo organizarnos para que realmente llegara a la posibilidad de tener una ley que reconociera ese derecho, teniendo en cuenta que ya en San Bernardo, el año 1990, que se hizo el Encuentro Feminista de América Latina y del Caribe, se había instituido inclusive los 28 de septiembre como día de lucha por el aborto, por el derecho al aborto en América Latina y el Caribe, a pedido de las brasileras que ese día conmemoran la libertad de vientre, o sea, de 1871, cuando las esclavas nacían, los hijos, las hijas que tuvieran a partir de entonces eran libres. O sea que hay un paralelismo, claro, entre el vientre de la mujer que mostraban ellas y el derecho a decidir de las mujeres sobre las cuestiones que hace a su autonomía y decisión en cuanto a los hijos. Claro, bueno, y desde hace ya 13 años se viene presentando distintos proyectos por parte de la campaña. ¿Cómo viviste vos este 8 de agosto? Bueno, nosotras, por supuesto, en 2007 comenzamos como sociedad civil, luego cada dos años fue perdiendo el Estado parlamentario porque no fue tomado, y lo que es importante es resaltar que en muchas oportunidades, estando con posibilidades de tener un voto favorable en comisiones de penal, en diputados, muchas veces los diputados, inclusive firmantes, no nos dieron el quórum. O sea, que hubo una cierta resistencia al tratamiento, pero nosotras no decaímos, seguimos presentándolo, seguimos organizándonos en forma horizontal y federal, y seguimos tratándolo en los encuentros nacionales de mujeres. Y por eso el que es cierto que no sabíamos que el presidente actual iba a decir que se diera tratamiento en diputados. Eso nos sorprendió, claro, pero más allá de las intenciones, por qué lo hizo o no lo hizo, y eso no importa, yo creo que nosotras sabíamos que este tema tarde o temprano iba a llegar al recinto, porque sabíamos que cada vez más teníamos muchísimas más organizaciones, entidades académicas, 15 universidades nacionales, una cantidad de juventud que nos estaba acompañando, que lo habíamos visto el 28 de septiembre del año pasado, como también lo vimos, digamos, el pasado 8 de marzo, el Día Internacional de la Mujer. Pero bueno, el asunto que diputados, que se organizó, los diputados se organizaron escuchando debate, bien, exposiciones de pro y en contra, pero fue, digamos, una diferencia sideral entre las exposiciones de la gente que representó a la campaña o a que se aprobara la ley, era con mucha profundidad, muy científico, muy académico y también con testimonios sumamente importantes, cosa que no lo vimos del otro lado en general, porque lo que uno notó, y eso se repitió en Senado, que en líneas generales los que están en desacuerdo que se aprobara la ley es gente que no estaba preparada para hablar del tema, solamente de sus convicciones o posturas religiosas. Sí. Y reducía la situación a un problema confesional íntimo y no a un problema de un país laico. que es la constitución de nuestro país. Y realmente eso yo creo que es lo que más predominó y que se apeló. Y eso fue notable. Y ver que inclusive da vergüenza ajena ver que algunos senadores sean tan, pero tan ignorantes de las leyes, de los tratados internacionales y que solamente apelen a cuestiones de su propia convicción personal. Nina. Y eso es avergonzante, ¿eh? Nina, ¿vos qué influencia crees y qué maniobras crees que ha desplegado la Iglesia desde el momento en el que se aprueba el proyecto en diputados? Bueno, el cambio fue notable. Hasta diputados había una actitud moderada de parte de los sectores de la Iglesia, pero a partir de entonces fue una embestida a cada uno y en forma personal con lobby a cada una de las personas que iban a votar. Cambios que cambiaron a último momento, sí, cuestiones, pero inclusive muy agresivas. Y además, por ejemplo, estaba viendo que veía que sucedió un hecho desgraciado el sábado pasado, que una mujer de 22 años, Liliana Herrera, muere por aborto clandestino en Santiago del Estero. Sí. Y a los dos o tres días, los tres senadores de ahí, que no supieron exponer una cosa clara, votaron en contra y votaron a favor de la clandestinidad, a continuar la clandestinidad. Eso muestra que no están nuestros representantes, acorde con la sociedad, que no están a la altura de ellos, que realmente avergüenzan. Y eso es una de las preocupaciones más grandes que tengo, cómo recambiar. Yo recordaba que en diciembre del año 1991 conseguimos la ley de cupo, y muchas de las mujeres que ocuparon ese lugar me avergonzaron como mujeres, porque realmente sus convicciones personalísimas, patriarcales, predominan sobre todo otro tipo de cuestiones, y no están preparadas. No están preparadas para ser representantes del pueblo, ni de las provincias que ellas dicen representar, ni a la gente de sus provincias. Claro. Y con respecto a la Iglesia, ¿crees que Bergoglio tiene algún tipo de injerencia? ¿Qué lugar juega? Pero sí, en este debate? Eso no tengamos la menor duda. Eso no tengamos la menor duda. Si ha habido un político, dentro de la Iglesia, que sea un cuadro político, ese es Bergoglio. Uh-huh. Y un cuadro político, no nos olvidemos, de guardia de hierro de derecha en la Argentina. Nina. Y que él incidió terriblemente, no me cabe la menor duda. Y de alguna manera él miró para otro lado en la época de los genocidios en la Argentina, y no nos olvidemos que dice que salvó a dos sacerdotes que entregó, y ni hablemos de los 13 catequistas que nunca más aparecieron en la ESMA. Eso no me voy a olvidar yo. No. Nina, ¿cuáles son las estrategias a futuro con respecto a la presentación? Bueno, nosotras tenemos una situación que ahora eso no se va a revertir, que es la movilización. Uh-huh. Y vemos jóvenes, y tanto varones como mujeres, movilizados, y además, no solamente por la interrupción del embarazo, sino a profundizar qué significa el patriarcado, qué significa el feminismo, que es una ideología integral para mí, es mi ideología. Nosotras le queremos una sociedad mejor, tanto para varones como para mujeres, una sociedad democrática, una sociedad solidaria, y que inclusive estamos cuestionando, y eso lo ve Bergoglio, estamos cuestionando intereses económicos, sociales, y que estamos buscando cambios como la utopía que a lo mejor tuvimos algunos de las personas como yo que tuvo en los años 70. Una ilusión a un cambio real para nuestra sociedad. ¿Vos qué crees que tiene de nuevo esta lucha? No, porque tiene mucho histórico, pero también tiene algunos elementos nuevos. ¿Cuáles crees que son? Bueno, el hecho de tanta adolescencia, tanta juventud, madres, abuelas, madres y hijas que van en conjunto en una misma lucha, el intercambio, estos trenes de nuevo, que se salió del closet el tema, ya no es más tabú, se irá profundizando más, no hay otra alternativa, e inclusive yo estaba pensando qué va a ser y cómo nos vamos a manifestar para el próximo 28 de septiembre, día de lucha, y cómo inclusive influirá en el próximo encuentro de mujeres que se va a hacer en la provincia de Chubú, entre Leu. Yo creo que acá estamos teniendo una cosa fundamental. Nuestros jóvenes quieren ser partícipes de cuestiones nuevas, de contribuir, participar en la sociedad para un mundo mejor. Eso no tengo duda. Eso lo viví, lo reviví y lo sigo viviendo en todo momento. Y con respecto puntualmente al proyecto, el año que viene estaría la posibilidad de presentarlo nuevamente, pero las bancas no cambiarían. Hay algunas propuestas de algunos diputados de deslizan la posibilidad de hacer un referéndum sobre aborto que sea vinculante. Hay algunos que tienen algunas propuestas de despenalización. ¿Qué opinás sobre eso? Bueno, en cuanto si hay un referéndum, hoy por hoy nosotras creemos que lo ganamos. No lo dudo eso. Por otro lado, yo creo que de alguna manera, y la propuesta de, digamos, de las reformas penales es changa pichanga, es un cambio que no cambia la esencia, porque si bien una mujer no irá presa, pero van a estar metidas dentro del Código Penal, van a ser procesadas, van a tener las consecuencias de haber sido a lo mejor condenada, aunque no esté presa. Eso es espantoso. Y por otro lado, no, es una cosa fundamental, no legaliza. Las mujeres pobres seguirán haciendo abortos clandestinos, seguirán sufriendo las mayores consecuencias, y no solamente las pobres, ¿no? Las mujeres de todos los sectores sociales. Claro. Van a seguir con el aborto clandestino. Eso, a mí no me engañan con eso. Eso es querer contentar lo que cree que con eso nos engaña. Pero ya no engañan a nadie. Ya no engañan a nadie, Nina. Como vos decís, te agradecemos por tus palabras, por la comunicación, también por todos estos años de lucha y de ejemplo. Y bueno, seguiremos estando comunicadas. Cómo no, encantada. Y gracias a ustedes por interesarse. No, gracias a vos, Nina. Muy bien, gracias. Hasta luego. Hasta luego. Hablábamos con Nina Brugo, abogada laboralista, integrante de la campaña. Contaba de sus años de lucha ya por el 80, de su ingreso al feminismo, de todo lo que está pasando, de todo lo nuevo, de todo lo histórico que tiene esta lucha. Sí, contaba también de los primeros encuentros de mujeres. Ahora se aproxima el próximo en octubre, ahí en la provincia de Chubut. Contaba, bueno, qué de nuevo y qué de histórico tiene esto que está sucediendo, cuál es lo que se viene, que es estar en la calle y seguir la lucha, que eso no lo vamos a perder. Y si recién prendiste la radio y no la pudiste escuchar a Nina, vas a poder escuchar la entrevista completa en la página radionauta.com.ar. Y le mandamos un saludo a Pablo, que está del otro lado del vidrio, nuestro productor, y a Nehuen, que también estuvo trabajando mucho para el día de hoy. Y mientras vamos escuchando a Charlie, porque ya son las 10 de la mañana, vamos a escuchar Reloj de Plastilina. Pensé que nadie iba a matarme. grietas y aunque estuviera solo sabía jugar. Aunque quisiera llorar. Yo te quería amar y no sabía dónde te quería amar. Te quería encontrar, pero no sabía dónde. Yo te fui a buscar. Quería que todo fuera eterno. Se fue el amor, llegó el invierno. Y anduve tiritando en cualquier lugar y solo pude llorar. Alcanzar lo interminable, rebotando en la pared, dando vueltas en el aire mientras el payaso hace. Nadie pudo ver que el tiempo era una herida. Lástima la sed y no salir con vida. Yo quiero llorar. Reloj de plastilina, no existe. La opción recomendada por la Organización Mundial de la Salud es abortar mediante misoprostol y mifepristona. Si bien el misoprostol está disponible en farmacias, muchos profesionales se niegan a vender este medicamento a mujeres jóvenes por conocer sus efectos abortivos. Una caja de misoprostol, cuya producción se encuentra monopolizada por una sola farmacéutica, cuesta cerca de 3.200 pesos en farmacias, pero puede llegar a triplicar su precio en la clandestinidad. Sea con un profesional o consiguiendo las pastillas por debajo de la mesa, hablamos de un negocio muy lucrativo que mueve millones cada mes. Un negocio clandestino que se verá resentido si el Estado garantiza este derecho. Y aquí hay que mencionar la necesidad de producción estatal de misoprostol. Desde el Centro Social y Cultural Olga Vázquez. Transmite Radionauta. FM 106.3. Radionauta.com.ar. una buena comida, una buena película, una buena noche. Una buena en la mañana de Radionauta. Entre tanta basura mediática, una buena entre tanta desinformación. Una buena en el 106.3. Y 10 de la mañana suena nuestra cortina del Biribiri aquí en Una Buena. Esta cortina que es relajada, que da para bailar un poco y hablar y seguir hablando sobre lo sucedido este miércoles, esta semana, con lo que fue la sesión de diputados para elegir el sí o el no para el aborto legal, seguro y gratuito. Y hablamos bastante de lo que pasó del lado, como decían los noticieros, del lado de los verdes. Sí, pero no sabemos mucho qué pasó del lado de los celestes, porque la otra vez tuvimos infiltrados que nos tiraron un poco de información, sabíamos que hicieron ecografías en vivo, sabíamos que, bueno, que estaban rezando el rosario. Sí. Viviana Canosa fue como una especie de evangelista de ¿cómo se dice? Estos curas evangelistas que profanaba la vida, decían ¡vamos con la vida! Y todos decían ¡wow, la vida! ¡Esto es el amor! Cada latido era un grito. Y lo que sí sabemos, hay algunos testimonios que vieron el feto gigante llegar a las 2 de la tarde al Congreso. Temprano. Bien tempranito, como debe ser. No sé si viste, Marina, el meme del feto cuando trasladaban para una movilización que hubo el sábado de la semana pasada. Dos fetos arriba de un camión haciendo el 69. No sé si lo llegaste a ver. Obvio que lo vi. Obvio muy que lo bueno vi. Eso, así que guarda con eso porque hay que cuidar. Hay que barrer oral. Es sí para los fetos. Y también, bueno, sabemos que se lo vio a la madrugada, descabezado, yendo por la autopista Buenos Aires-La Plata, volviendo de la movilización, sería, no sé. El feto, y bueno, ¿es de papel maché? ¿Se habrá mojado? No sé si le habían puesto paraguas o qué para protegerlo, porque tanto quieren proteger las dos vidas, no sé cómo habrán protegido ese feto enorme. Muy grande. Y tenemos algunos testimonios de lo que pasaba del otro lado, del lado celeste del Congreso. Vamos a escucharlos. A ver, ¿qué dicen? No, la ley del aborto no tiene que salir. Nosotros somos templo del Espíritu Santo. Para mí... Lo sacamos de la página de La Izquierda Diario, a ver. Sí, vamos a decirla, vamos a las fuentes, ¿no? Vamos porque a tampoco las fuentes, la pavada. Hay que decir todo. A ver, nuestra operadora. La ley del aborto no tiene que salir. Porque nosotros somos templo del Espíritu Santo. Para mí son asesinos, no sé, pienso yo. La sociedad necesita ser influenciada desde el principio, desde la base de la familia, en la construcción, en la enseñanza, y vamos a seguir de esa forma. Y los valores católicos. Exactamente, muy bien, los valores cristianos. Por bases científicas también, que el niño por nacer es a partir de la concepción. Jesús está de nuestro lado, a nuestro lado, apoyándonos. Obvio. El niño por nacer muere. Que vivamos bajo los mandamientos de Dios. Una de las mejores ayudas que puede encontrar es en Dios. No, porque Dios nos mandó a que nos procreáramos. Y además ahora viven de una vida que no hay matrimonio. O sea, nuestro cuerpo no es nuestro, nuestro cuerpo es de Dios. Viven en parejas como los animales. Viven en parejas como animales, nuestro cuerpo es de Dios. Nombraron cosas como familia, valores católicos, también le adjudicaron a la ciencia, hablaron de Jesús, de que Jesús está de nuestro lado, hablaron de los mandamientos, hablaron del matrimonio y que nuestro cuerpo no es nuestro, nuestro cuerpo es de Dios, Marina. Estos eran algunos de los argumentos bien, bien fundamentados que sostenían quienes estaban del otro lado, que estuvieron rezando el rosario, estuvieron asistiendo a la misa, y que es raro, ¿no? Porque después de esto es como raro el triunfo que deben tener, porque en realidad no cambió absolutamente nada, digamos. Exactamente. El aborto sigue siendo clandestino, no sé qué ganaron. No sé qué ganaron, pero una de las famosas que sí celebró. Vamos con el cholulaje abortero, que me encanta el cholulaje abortero. Lo pedís, lo tenés. La verdad que no hay muchas famosas, vamos a decir, del lado celeste o de las antiderechos. Una de las anti es Nicole Neumann, que ama mucho a los perros, pero le gusta que las mujeres mueran en la clandestinidad, se ve. Nicole Neumann dice, yo no festejo, me parece justo, esta ley no podía salir así, ojalá pueda tratarse nuevamente con nuevos cambios, y pone un corazón celeste, porque un corazón celeste es elegir la muerte. Bueno, la por lo menos que no festejen, porque me joden. Sí, sí, una que sí festejó fue, bueno, Amalia Granata, candidata del Frente Renovador, del PJ, que dice, el mundo nos está mirando. Sí, Argentina es pro vida. Somos un ejemplo por defender la vida desde la concepción. Y hace una aclaración que me pone, dice, en tu cara New York Times y un puño, fuerte. Cuidemos las dos vidas, dos corazones, Amalia Granata, too much. Maru Botana, ¿sabemos algo de Maru Botana? ¿Habrá andado por ahí? No, pero una de las que me sorprende, Wanda Nara, que ahora se pone Wanda Icardi con el apellido de su marido. La familia. Dice, ¿quién tiene el poder para decidir matar a un corazón que ya empezó a latir y el corazón fue en celeste? Fuerza, muy, muy fuerte esto. Bueno, fotos de Amalia Granata. Esta cosa de la muerte, ¿no? Que dicen porque el niño, si le llaman el niño por nacer, ¿por qué dicen que muere si no nació? Sí. No tiene sentido. No tiene sentido, totalmente. Como decía recién Nina, es que las personas quienes están en contra no tienen fundamentos y realmente no han analizado bien, bien la ley o bien el debate, no se han informado. Y hablando de contradicciones también y hablando de cinismo, la que se posicionó con respecto al aborto y obviamente se posicionó en contra fue la Pando, Cecilia Pando. Siempre tiene que estar la Pando, ¿no? La provida que defiende el robo de bebés, que defendió el robo de bebés durante la dictadura, dijo que, bueno, obviamente que estaba en contra del proyecto, que había que salvar las dos vidas. Y se quejó porque las abuelas de Plaza de Mayo tienen el pañuelo verde. Y dijo, sospechosamente, cada vez que aparecía un nieto, había un problema con Cristina. No, muy fuerte. ¿Qué tiene que ver una cosa con la otra, además? Y fue hilando muy coherentemente y llegó hasta ahí. Llegó ahí. La Pando siempre está, tiene que aparecer y es bueno y gracioso escucharla. Famosas que están a favor, bueno, por ejemplo, Jimena Barón, una cantante y actriz, dice que Argentina es especialista en hacer todo Boca River Berreta. Hoy perdemos todos, dice. Si no lo entendés, sos ignorante, y si lo entendés y no te importa, sos una mala persona. Punto. Y hay que decir que también hay unos personajes medio raros que están a favor, que vos decís ay. No suman. Porque no está sumando. Pero bueno, por ejemplo, no hay que decir nada. Marcelo Tinelli dice que siempre hay un 38 que no entiende en el futuro. Ojo con Marcelo Tinelli, que es un personaje que está merodeando en la política de nuestro país. Sí, hace rato, sí. Hace mucho tiempo, muchos partidos, incluso más el Unidad Ciudadana o el PJ, le están viendo una cara bonita a Marcelo Tinelli, quien se viene politizando un poco más, y estemos atentos porque, por ejemplo, bueno, su hija Juana Tinelli dice que ganó el aborto clandestino, si está festejando dos muertes porque ahora va a morir una mujer y el feto, dice ella. Bueno, Lali Espósito también se proclama a favor. Jorge Rial, que fue el polémico que por ahí empezó en lo mediático, en su canal, que en su programa que comienza a las 2 de la tarde. Esa fue en mi primera sorpresa de este año, escuchar en el programa de Rial, escuchar que se empieza a hablar del aborto legal, fue como la primera sorpresa de este año, de todas estas sorpresas que tuvimos que se empieza a tratar en el Senado, esa fue como la primera. en el programa de Rial, hablando de aborto. A las 2 de la tarde, en plena tarde de Argentina, en el prime time, podríamos decir. Así que... Ahora, yo me pregunto, con todas estas personas, sobre todo las que están en contra, todos estos argumentos que escuchábamos, de también de los senadores, de los diputados, ¿se pondrán realmente a laburar para, por ejemplo, la implementación de la ESI, que fue algo que estuvieron diciendo, que toda la vida, digamos, la Iglesia Católica estuvo en contra de la ESI, ahora estuvieron diciendo que esa era la solución, que ese era el acuerdo, lo que todos acordábamos que había que implementar la ESI? ¿Se pondrán a laburar realmente? Queda como pregunta. O también me pregunto, además de educación sexual, me pregunto para poder, bueno, adoptar a un chico, a una niña, si es tan rápido ese trámite o no, porque era una de las cosas que se debatía, es el aborto y la adopción y la burocracia que tiene. Bueno, también algunos senadores fueron polémicos diciendo que en sus provincias no adoptaban a nadie porque eran negritos y nadie los quería. Bueno, ¿cómo podemos hacer para que simplemente la ley de educación sexual, que haya presupuesto real, porque de esa manera se puede implementar? Y cómo seguimos con la lucha por el aborto legal, seguro y gratuito, que es algo que nos va a beneficiar, incluso, como decía el ministro de Salud, Rubinstein, reduciría mucho el costo en salud. Les esperemos que se pongan a trabajar porque cobran unos sueldos bastante, bastante altos. Laburen. Y que algún cursito, algún curso que otro de oratoria que no sea pagado con nuestros impuestos, ¿no? Porque ellos siempre se quejan de nuestros impuestos, así que esperemos eso. Mientras, porque ya está Sebastián Fajardo del otro lado del vidrio y Malena también, que capaz participe de la columna, no lo sabemos. Vamos a escuchar a Babasónicos, Puesto. Acá, yo tan puesto, vos tan apuesta. Qué sofisticado fue invitarte a coquetear. Yo tan lento, vos tan regia, sos hermosa. Sos hermosa. Qué barbaridad fue haber tenido que esperar para vernos tan cerca. Desnudémonos y no digamos nada más. En silencio, tus caricias son hermosas. Son hermosas. Y el mundo sonríe conmigo. estamos en la web. Radionauta.com.ar. Red Nacional de Medios Alternativos. Búscanos en www.rnma.org.ar. Red Nacional de Medios Alternativos. Desde 1986, mujeres de todo el país nos encontramos cada año para compartir experiencias que parecen individuales, pero son de todas. El Encuentro Nacional de Mujeres es un evento único porque es autónomo, autoconvocado, autogestivo, plural, federal, horizontal y democrático. Durante 3 días, miles de mujeres nos reunimos en talleres que son el corazón del encuentro. De estos debates han surgido las leyes de cupo femenino, matrimonio igualitario, violencia de género, programas de salud sexual y el proyecto por el aborto legal, seguro y gratuito. En octubre, Trelew será sede del encuentro más austral. Sumate, hagamos historia. 33º Encuentro Nacional de Mujeres Trelew Chubut. El encuentro somos todas. Encuentrodemujeres.com.ar. Desde el Centro Social y Cultural Olga Vázquez, transmite Radionauta 106.3. Te quedaste sin yerba. Se te quemaron las tostadas. La estufa no anda. En el segundo semestre necesitas una buena. Sintonizá Radionauta, lunes, miércoles y viernes de 9 a 11 para enterarte de toda la info que nadie te cuenta. Y 25 de la tarde, estamos con Sebastián Fajardo, nuestro estelar y estrella columnista sindical, que hoy vino acompañado de Malena, de su hija, quien hace poco cumplió años y le están saliendo algunos dientes nuevos, así que masca con lo que puede. Y Sebastián trajo información dura, datos, ¿cómo estás? Bien, bien, acá... Trajimos a una buena, trajimos el tema de basta de asesinatos laborales. Me gusta, está bien, hay que contar todo, Sebastián. Claro, en realidad un poco retomando lo de que pasó Moreno en la escuela, ayer se cumplió una semana, la escuela 49 de Moreno, donde bueno a partir de la desidia, el abandono y el poco la situación que está atravesando la educación en la no solo en la provincia de Buenos Aires sino en todo el país, tuvimos ahí la situación esta de que explotó una garrafa y murió Sandra Calamano, de 48 años, la vicedirectora, y el auxiliar Rubén Orlando Rodríguez. Y aprovechando, entre comillas, porque me parece no está bueno el concepto de aprovechar, pero retomando un poco lo que ya hace un tiempo viene manifestándose, y también a pocos días de que se va a cumplir 2 años, el 9 de septiembre se cumplen 2 años, del 9 de septiembre del 2016, también la muerte de 3 trabajadores el mismo día, de Diego Zoraire del INTA, de David Ramallo de la línea 60 y de Richard Alcaraz, que era un albañil que también murió ese día. En el marco de toda esa situación se generó un espacio que se llama Basta de Asesinatos Laborales, que se llama... ¿Por qué asesinatos laborales? Porque dicen ellos, si puede ser evitado no es un accidente, es un asesinato laboral. Y bueno, y un poco a partir de la trágica muerte de los 2 trabajadores en la escuela de Moreno, sacaron un comunicado y dicen que a pesar de que generó... Porque también hay que preguntarse por qué generó tanta respuesta masiva la muerte de estos 2 trabajadores de la educación, Y ellas dicen, no es un hecho aislado eso. En el marco del actual ajuste que estamos atravesando, la estadística que se viene manejando, que la estadística se arma a partir de los informes de la Superintendencia de Riesgo del Trabajo, mueren 400 trabajadores y trabajadoras por año, uno cada 22 horas, trabajadores en el marco del lugar de trabajo. O sea, esto es la estadística. Un trabajador cada 22 horas. Cada 22 horas, un trabajador, una trabajadora muere en su lugar de trabajo desempeñando actividades laborales. Y queda fuera, para que vayamos un poco entendiendo la estadística, no se contabiliza el transporte desde la casa al trabajo, solamente en el lugar de trabajo, y estamos hablando solamente de los trabajadores registrados. Es decir, que hay un tercio de los trabajadores, que son los que trabajan en negro, que no entran en esta estadística. Bueno. Unos números bastante fuertes, porque y me gusta mucho eso, como decís vos, cómo también cambiar el sentido cuando uno habla de accidente laboral, que es lo que más se habla, digamos, en los medios, uh-huh. Cómo incorporar también otras categorías que vayan a la realidad de lo que está pasando, que es eso es un asesinato, digamos, no es un accidente, no ocurrió porque sí, porque o por digo, porque me parece que la cuestión de accidente da lugar o a la responsabilización de la propia persona, claro. O a un hecho, bueno, de sí, casualidad, digamos. La ley de accidente de trabajo cuando habla de accidente laboral dice, es un hecho súbito y violento, ¿eh? Y en realidad, en general, todas estas muertes son crónicas de una muerte anunciada. Porque claro. No se conoce el momento, pero se sabe qué va a pasar en cualquier momento. O sea, no se sabe exactamente el día y la hora, pero en general todos los trabajadores, la patronal, que siempre es advertida previamente de la situación, los activistas sindicales, los delegados, constantemente están presentando denuncias por escrito, en las distintas entes públicos. Todo esto ya se sabe previamente, sin embargo, todos saben, pero en realidad lo que no saben es cuándo va a suceder, pero que tarde o temprano va a suceder esto. Claro. Sebastián, por ejemplo, en el caso de lo que ocurrió la semana pasada, uh-huh. Moreno, se habían presentado, si no me falla la memoria, 6 denuncias en el Consejo Escolar sobre esta pérdida o este problema de gas que había en la escuela. Sí. Entonces, lo que vos decías. Por ejemplo, el caso de Diego Zoraire en el INTA, donde muere a partir de la explosión de un digestor haciendo su tarea cotidiana. Las presentaciones sindicales que se habían hecho previamente fueron, pero durante años, o sea, marcando que ese equipamiento era obsoleto, era viejo, que en cualquier momento iba a haber un accidente. Se le ha presentado, por ejemplo, recuerdo una carta documento al director nacional del INTA, que el director contesta en términos altivos y también violentos. En el caso de David Ramallo en la línea 60 también, el mismo David Ramallo, semanas antes de morir, filma el lugar donde dice esto va a fallar y en cualquier momento acaba de haber un accidente. O sea, está todo registrado, está todo presentado. Sabemos también lo que ha sucedido con el accidente en la escuela de Moreno, que han ido a buscar papeles, funcionarios para retirar todas esas denuncias. Bueno, todo eso, todo el mundo ya lo sabe, como decía, esto está bastante claro, no es ningún hecho súbito y violento. Y por otro lado, hoy no vamos a hablar, pero cuando hablamos de salud laboral, cuando hablamos de las condiciones de trabajo, no solamente tenemos que hablar de accidente de trabajo, sino tenemos que hablar de enfermedades profesionales o laborales, que no son un hecho súbito o violento, es algo crónico que se va acumulando. Pero bueno, hoy no lo vamos a ver porque bueno, no da para estar, se va a extender demasiado. Claro, pero justamente en esas situaciones es mucho más fácil para la patronal, digamos, no vincular, ¿no? Una enfermedad que es producto del trabajo. Digo, pienso en las personas que están, digamos, problemas auditivos, problemas, no sé, incluso de cáncer, digamos, por estar en vinculación con agrotóxicos, con un montón de cosas. Psiquiátricos también. Psiquiátricos, claro. Es mucho más fácil para ellos decir, bueno, esto no tiene nada que ver, no vincularlo, ¿no? Como que, como vos decís, es mucho más crónico y que es extendido en el tiempo. Exactamente. Bueno, en general el mundo del trabajo, el mundo de la precarización, el mundo de los accidentes, la patronal logró que eso sea un mundo inexistente, o sea, es un mundo que está oculto de alguna manera. No hay noticias de lo que pasa en el mundo del trabajo, excepto cuando hay una muerte como la que sucedió en Moreno el otro día. Por ahí también comentar que el lunes tuvimos en el programa Esperando el Derrame una columna de Derecho Laboral del abogado laboralista Javier Beccaria, que bueno, el que quiera escucharla es muy interesante, está colgada en la página de Radionauta, donde básicamente lo que habla es de un informe de la Superintendencia de Riesgo del Trabajo y de las estadísticas de cómo ha bajado la litigiosidad, la cantidad de juicios por accidente de trabajo, pero no porque hayan mejorado las condiciones de trabajo, sino cómo las reformas laborales con este gobierno van avanzando, y una de las reformas que también poco se habla, que es la de los accidentes de trabajo, que viene avanzando, hace que para poder avanzar en una denuncia por accidente de trabajo, ya los laberintos burocráticos hacen que sea muy complicado. Por lo tanto, no es que baja porque han mejorado las condiciones, sino porque es mucho más difícil denunciar todo este tipo de cuestiones. Así que recomiendo, si tienen tiempo, poder escuchar esa columna. ¿Y reducirían porque también hay menos trabajadores y trabajadoras? Posiblemente también, ¿no? Claro. Sí, o más trabajadores en negro, entonces claro, las estadísticas también bajan. Lo registran. Por ahí, para enumerar un poquito de noticias, ¿qué ha sucedido a nivel regional y local durante esta semana después del accidente que hubo en Moreno? Hubieron muchísimas escuelas que han cerrado sus puertas porque cosas que no es que aparecieron esta semana, sino que vienen sucediendo hace muchísimo tiempo, pero ahora, ante esta situación, han estado cerradas. Diferentes movidas que se dieron en la región por infraestructura. Esto nos lo manda nuestra compañera Andrea Rigoni. Nos mandó un poco el resumen de lo que ha sucedido en La Plata. La columnista que ocupó tu lugar la semana pasada. No, es el lugar de ella también. El lugar de ella, bueno. Con las familias y también con mucha suspensión de clases. Secundarias, 59, 92, 91, 90, 93, 45, 8, 49, 59, 65, 54, 55, técnica 2 y 3, normal 2, escuela de danza, jardín 9, 72, primarias 81, 17, 102, 57, muchísimas. Muchísimas. No son muchas. Números de una lotería. No. Imposible que esto haya sido, digamos, que no haya estado tanto tiempo, todo este tiempo, digamos, todos estos lugares con problemas, no es que son de ahora, justamente. Exactamente. Lo que vienen denunciando hace muchísimo tiempo. Exactamente. ¿Qué pasa cuando algo cobra visibilidad? Y permite y posibilita también decir qué es lo que está pasando en otros lugares, ¿no? Yo la otra vez con Andrea también pensábamos un poco en estas instituciones que por ahí son distintas a tal vez a otros espacios de trabajo como una fábrica, otras instituciones en donde también hay población que concurre, digamos, como es el caso de las escuelas. Los pibes que iban a las escuelas estuvieron a no sé cuántos minutos de haber estado presentes en esa explosión. Lo mismo pensaba en el caso de los hospitales, que también están denunciando hace un montón las malas condiciones edilicias. Y ahí hay un montón de personas, no solo trabajadores y trabajadoras, sino población que asiste diariamente, niños, niñas. Un caso que ocurrió esta semana fue la explosión en la Torre 1 acá en la ciudad de La Plata. O sea, explotó una caldera, si mal no recuerdo. También en horario laboral, hay heridos. Son situaciones que se naturalizan en el ambiente laboral de uno, de una, donde no se puede dejar de trabajar porque hay que cumplir, porque pareciera que si uno o los otros se quejan de esa situación de estructural de donde está trabajando, es un vago, no quiere laburar, no quiere cumplir con su tarea. Exacto. En lugar de estar pidiendo esto, defender el lugar de trabajo, incluso defender el Estado mismo. Por eso vuelvo al comunicado del espacio Basta de Asesinatos Laborales. Dicen, esto sucede todo el tiempo. Y bueno, acá vimos, ¿viste? O sea, a partir de lo que pasó en Moreno aparecieron un montón de cosas que, vuelvo a repetir, no es que sucedieron esta semana, sino que vienen sucediendo a lo largo del tiempo. Oscar Martínez es un sociólogo y coordinador del Taller de Estudios Laborales. Y tiene una frase que está bueno traerla, que dice: nos están enfermando y nos están matando. Es una lucha por la vida. Volviendo a lo que hablaban recién, ¿no? Es una lucha por la vida. Tenemos que denunciarlo y actuar con toda la fuerza. Y por último, un gran problema que tenemos también es que los momentos de mayor avance del capital, como es el que estamos sufriendo en este momento, cuando más se deterioran las condiciones de trabajo, cuanto más nos jode la salud, es cuando menos lugar queda para discutir todo esto. Es decir, estamos muy preocupados discutiendo despidos, suspensiones o la pérdida salarial. Pero bueno, cuando tenemos que entender que cuando uno discute salud, discute poder también. Uh-huh. Si discutimos eso, discutimos cómo se tiene que organizar el trabajo, cómo se organiza el proceso productivo. Eso, en definitiva, es discutir poder. Exactamente, exactamente. Y al final son los trabajadores de quienes defienden a veces esos lugares, porque a los docentes también se los tildaba de que solo, bueno, como vos decías, defienden su salario, uh-huh. Pero los docentes siempre han pedido mejores condiciones edilicias, y más ahora con la tragedia ocurrida, con la tragedia esperable que ocurrió la semana pasada ahí en Moreno. Uh-huh. Sebastián. ¿La iglesia irá a reclamar por estas vidas que se pierden? ¿Vos qué decís? Vos decís Francisco, por ejemplo. Sí. ¿Está preocupado? ¿Estará preocupado? No sé, che. Mm. No lo veo más preocupado en ver cómo se bajan los costos laborales, ver cómo le va mejor al empresariado que a los trabajadores. Bueno, Sebastián, acordamos completamente con lo que decís. Y bueno, muchas gracias por haber venido, como siempre, todos estos viernes. A vos y a Andrea. Y a Malena ahora. Y a Malena. ¿Trajiste algún tema musical para compartir? No hice los deberes. Como no hizo los deberes, vamos a ir con un tema de Mimi Maura. Vamos a estar hablando después de este tema un poco de ella, porque ya llega el momento musical de cada viernes. Vamos a escuchar Dulces Sueños. Te quedaste sin carga en la sube y estás muy lejos de casa. Necesitas una buena. Una buena. Lunes, miércoles y viernes de 9 a 11 por Radio Nauta 106.3. Ah, ah, ah, ah. nuestro martirio ser como parias en esta nación frente a la humanidad. Adiós a los tiempos, los condenados buscamos la calma. Adiós a los tiempos, esperando la desgracia divina. Antes de ver las flores, día tras día es una ilusión hacia la eternidad. Adiós. 20 minutos falta para que finalice este programa. Si te digo Marina Midnerelli Acevedo, ¿te suena algo? La verdad que si no hubiese leído la pauta del día de hoy, no me sonaría nada. Pero ese nombre es el nombre de la conocida, de la reconocida Mimi Maura. Así es. Ella nació el 19 de febrero de 1972 en Puerto Rico y se crió en su ciudad natal, en Santurce, y luego en Chicago. Su padre, Mike Acevedo, un conocido cantautor oriundo del pueblo de San Sebastián, influyó profundamente a su hija Mimi, quien creció escuchando su música. Así como vos decís, en el 87 empezó su carrera musical, sus primeros pasos, cantando con bastantes bandas locales. Después también tocó un tiempo con su hermano y formaron juntos con él una banda de heavy metal. Algo que no tiene nada que ver con lo que estamos escuchando de fondo. Una banda llamada Rencor. Me gusta ese nombre. Me gusta. Fue una de las primeras bandas de rock en español ahí en Puerto Rico. Después ella en el 92 se unió a la banda Alarma, una banda de rock pesado, metal. Mirá vos. Ella empezó por esa. Empezó en esa. Mirá, era solo compuesta por muchachas, por chicas. Sí. Y en uno de esos recitales conoció a Sergio Rotman, que es un saxofonista de Los Fabulosos Cadillacs, con el cual empezó una relación a distancia. Y a causa de los continuos viajes a Puerto Rico, Buenos Aires, Alarma decidió sacarla del grupo. Dijo, chao Mimi, no podés con esto porque está yendo y viniendo con el amor. Así que la despidieron. Y Sergio le propuso formar una banda en Argentina. Y así ella se instala en nuestro país. Aunque Mimi venía, como comentábamos, del palo de heavy metal. Era una gran fanática del reggae, del calipso, del ska. Y fueron estos estilos los que empezaron y se empezó a explorar en esta banda. Así como decís, en el 99 sacaron su primer disco bajo el nombre Mimi Maura. De este disco es la canción que escuchábamos hoy más temprano. La banda en un primer momento estaba compuesta por obviamente Mimi en la voz, Sergio Rotman en el saxo, Martín Aloe en el bajo, Fernando Ricciardi en la batería, Mario Zipperman en los teclados. Bueno, y un montón de otros músicos más porque es una banda bastante numerosa. Este primer disco tuvo 11 temas, entre los que había producciones propias de ella y algunas versiones de algunos clásicos. En el 2001 después lanzaron otro de sus discos, Raíces de Pasión, que es esta canción que estamos escuchando ahora de Cortina. Y ahí la banda empieza a tomar un impulso más un nivel más masivo. El año siguiente lanzaron otro de sus discos, Noches de Pasión, un disco de versiones en vivo. Luego, en septiembre de 2007 sale a la venta Mirando Caer la Lluvia, que es un disco que tiene 13 temas, que cuenta con invitados especiales, bueno, como el integrante, el cantante de Los Cafres, Guillermo Boneto, Diego Arnedo, de Divididos, y su esposa Loja, también el conocido Chango Spasiuk, que formaron parte de ese disco. En 2010, luego de tomarse unas vacaciones, sale a la luz un disco llamado Días de Sol. Y fueron sacando discos al año siguiente, se reedita Días de Sol, versión. Y en 2012 Mimí graba tributo a su padre, que se llama La Herida, recordando a Mike Acevedo, junto con su hermano. Sí, parece que como la gran influencia que había tenido su padre era bastante fuerte, así que grabaron este disco que tiene 12 canciones de su padre tocadas a solo de guitarra. Y el último disco, que por ahora, es en el 2016, que se llama Vencer o Morir, versiones acústicas para tu corazón y alma. Hasta ahora es el último disco, tiene las versiones acústicas de grandes éxitos de su carrera y además algunos temas inéditos. Y bueno, se grabó en una sola sesión de 8 horas. Wow. Tranqui, bueno, ya después de tantos años también, increíble, de tanta experiencia, no necesito más que 8 horas para grabar este disco. Y vamos a escuchar un tema de este último disco de Mimí, que se llama Laberinto de Pasiones. Locamente enamorada estoy, enamorada de ti. Y aunque me cueste la vida, tendrás que ser para mí. Y aunque me cueste la vida, tendrás que ser para mí. Si el destino se opone a que tú seas para mí, por tu amor estoy dispuesta a vencer o a morir. Por tu amor estoy dispuesta a vencer o a morir. Locamente enamorada estoy, enamorada de ti. Y aunque me cueste la vida, tendrás que ser para mí. Y aunque me cueste la vida, tendrás que ser para mí. Si el destino se opone a que tú seas para mí, por tu amor estoy dispuesta a vencer o a morir. Por tu amor estoy dispuesta a vencer o a morir. Por ti yo ofendo al mundo, le ofendo al cielo, le ofendo al hombre. Por ti yo ofendo a todos, y si le ofendo a Dios, Dios que me perdone. Y si le ofendo a Dios, me perdone. Batería al 5% y te olvidaste el cargador. Necesitas una buena. Necesitas una buena. El informativo de Radionauta. Sintoniza Radio Nauta, lunes, miércoles y viernes, de 9 a 11, toda la info que no te cuentan. Tú nos dices que debemos sentarnos, pero las ideas solo pueden levantarnos, caminar, recorrer, no rendirse ni retroceder, ver, aprender cómo esponja absorbe. Nadie sobre todos, faltan todos, suman todos para todos, todo para nosotros. Soñamos en grande que se caiga el imperio, lo gritamos alto, no queda más remedio. Esto no es utopía, es alegre. 8 minutos faltan para que finalice el programa Una Buena por la 106.3 Radio Nauta, que transmite desde el Centro Social Político y Cultural Olga Vázquez. No es colítico, no es colitis. Ya hemos finalizado nuestra sección musical. Espero que les haya gustado Mimi Maura, su historia. Pueden buscar más en YouTube. Puede ser un fin de semana para aprovechar para buscar más sobre ellos. Para el clima de este fin de semana, nos queda, como anunciamos, para mañana un cielo nublado y para el domingo principios de la mañana nublado y luego ya con sol, un clima no más de 12 grados para lo que ronda del fin de semana. Esos y un días. Clima también ideal para poder participar del 42 cumpleaños de Clara Anaí, que la seguimos buscando. La Asociación Anaí invita a participar del acto. Se va a realizar este domingo a las 15 horas con el motivo del cumpleaños de Clara Anaí. Y por su desaparición forzada, se va a realizar en la calle 30, número 1134, entre 55 y 56. Así que este domingo va a estar muy lindo para poder participar. Van a tocar trío A la Guarda y va a estar también presente el cuarteto de cuerdas de la Universidad Nacional de La Plata. Así que dense una vuelta este 12 de agosto a las 3 de la tarde por la casa, que es también una casa muy interesante para recorrer, para conocer, si es que viven por aquí. Muy fundamental para conocerla de la historia de nuestra ciudad y de la historia de nuestro país. No. Y bueno, tuvimos un programa bastante cargado, hablamos mucho del aborto y vamos a seguir hablando. Le agradecemos a todos por habernos escuchado, le agradecemos a Pablo y a Nehuen que estuvieron en la producción, a Camila que estuvo en la operación. Se viene ¿Quién resistirá cuando el arte ataque? Acá ya está Abril en los estudios, estoqueando a alguien, no sé, del otro lado del vidrio. Yo tengo que mandar unos saludos, a Lilén Romero, una oyente que nos manda y nos dijo que estuvimos muy lindas, así que lo tengo que decir. Y luego a Noelia Basukevich, que también nos mandó el apoyo radial. Así que les agradecemos también a Camila Boes, la DJ operadora. Y bueno, como siempre, Una Buena, los lunes, los miércoles y los viernes de 9 a 11 nos pueden escuchar. Nos vamos, ya siendo las 11 menos 5, nos vamos escuchando Ibiza Pareo After.